Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Caras 105.0 de la FM. Bueno, estamos muy contentos porque por fin ya me puedo incorporar a esta santa casa que es Radio Caras y vamos a estrenar el séptimo temporada de Bacanal Musical. La verdad que bueno, cuando empecé hace ya casi 7 años no pensaba yo que iba a estar tanto tiempo aquí con todos mis compañeros, con toda la gente. Tengo aquí a Gonzalo, que fue el que me metió aquí en la radio, de Gonzalo Asbury Park, y desde aquí le quiero dar un saludo y muy agradecido por haberme dado aquella oportunidad en aquel momento. Y bueno, vamos a empezar ya mismo y vamos a hacer un programa un poco extraño porque vamos a poner, bueno, va a ser bastante variado en general, vamos a poner un poquitín de todo. Y vamos a empezar con un grupo que se llama Los Géminis, que encontré muy poquito de ellos. Y bueno, al final, bueno, solamente que el cantante se llamaba Robin Marcos, nada más, que bueno, tiene ahí un pequeño comentario que hace en internet. Voy a poner una versión que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Ya sabéis, este concurso que hago siempre, que regalo un single, un LP, según estén las cosas en casa, y me tenéis que acertar qué versión están haciendo en ese momento Los Géminis con esta canción del año 1968. A ver qué os parece. La canción se llama Corre, Joe, corre. Todos conocen al rápido Joe. Espero que habéis, bueno, que sepáis qué canción es esta. ¿Qué tenéis? Que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio, como os decía anteriormente, es un single o un LP. Vamos a irnos a otro grupo, en este caso de Rugbys, un grupo de un solo LP y que estaba formado por Chris Hutch, guitarra, Steve McCoy, guitarra, Mike Horney, bajo, Eddie Vermont, teclados y Thing, Howard Talk, batería. Como veréis, mi inglés sigue mejorando día a día. Bueno, es un grupo de Kentucky y que solo tiene un LP que se llama Hot Cargo del año 1969. Y voy a poner una canción que se llama Wendigal. A ver qué os parece, porque bueno, la verdad que a mí, de esto que estaba yo investigando y tenía una pequeña referencia de un amigo, me ha dicho, escucha este grupo y tal. Pues nada, pues lo voy a poner y a ver qué os parece. Ah! I must go. They're cutting me like knives. I'm dissolving. I'm transparent. I'm melting through the floor. But I will return. Bueno, como veríais, una canción de aquella época, de finales de los años 60, en este año 1969. Vamos a poner casi todas las canciones en este bacanal musical que van a ir del año 1969. Una pequeña excepción. Y bueno, ahora vamos a irnos con... Vamos a ir a Mallorca, de Kentucky a Mallorca. En este caso con el grupo Z66, que bueno, que fue un grupo muy especializado en hacer versiones, y lo hacían realmente muy bien porque se hicieron muy famosos en todos los clubs que en aquel momento pues estaban, bueno, a dolor, como suele decirse, gracias al turismo, empezaron a surgir lo que era en Mallorca, Ibiza y todo, especialmente la costa levantina y catalana. Y vamos a poner una Mr. Bus Driver, que es una versión del grupo Die Crack 5. Y bueno, os pongo ya mismo a ver qué os parece a estos mallorquines, que la verdad que tocaban realmente bien. To rise. We're riding for Vegas on this grand old cruiser, and I am those close my eyes. Been looking for something feminine to show me. I gotta call you home. If I had me a little more money, I go down and get them tall. How much for the Mr. Bus Driver? How much more than he got to spend? How much for the bus driver? I gotta get home to my baby. He's been away way too long since I had him in my arms. Keep thinking about her and I don't know nothing wrong. I wish this bus was moving fast. It's a beat on my heart. I see a pride that should be there. Genial, este es sexteto mallorquín, como os decía anteriormente, unos músicos completísimos. Vamos a irnos con esta, vamos a ir con España, vamos a ir con los Roberts y con una canción que, bueno, yo os puse ya alguna vez aquí en Bacanal, que se llama El tren de las 25, del año 1969, de Emi Regal. Que bueno, ya sabéis que tengo cierta predilección por las canciones que van de trenes, porque bueno, siempre me han gustado mucho. No llego a ese personaje de la televisión de Sheldon, pero bueno, estoy un poco cercano a ello. Voy a poner esta canción que creo que va a gustar a todos vosotros, El tren de las 25 de los Roberts. Pues vamos a hablar un poquitín del grupo que informaba esta gente. vamos a decir quién formaba este grupo madrileño, este quinteto, que eran Ernesto Teclen, Jesús Ita, Librado Pastor, Roberto Peralta y Santiago Pineda. Bueno, un grupo que tiene una canción que, bueno, en su momento, pues sí, bueno, tuvo su cosa que se llamaba El Saltamontes. Vamos a irnos ahí con los Íberos, que ya sabéis que es esos grupos, de mis grupos preferidos de los años 60 españoles, que cantaban en inglés. Y bueno, hoy tiene una canción que se llama Why Can't Man. Bueno, puedo decirlo bien, ¿eh? Porque tengo que ir a clases de inglés porque es un desastre cada vez que me enfrento a estos bacanales que hay tantas palabrejas. Why can't we be friends? Bueno, espero que me hayáis entendido. Os pongo esta canción que también, como os decía anteriormente, es del año 1969. Los Íberos es otro éxito, Columbia, el disco. Grandes los Íberos, ese grupo que, bueno, como decía anteriormente, me encanta, que me haga pasar bastantes canutas cuando intento hablar en inglés. Ahora vamos a poner una canción que conocemos absolutamente todos, On the Road Again, que es una cosa curiosa, todo el mundo la escucha, pero casi nadie sabe cómo se llama el grupo. Se llama Cannon Head, que es un grupo que actualmente sigue con nosotros, sigue tocando. Bueno, ha pasado por ahí muchísima gente, un grupo californiano. Y bueno, voy a poner esta canción. Porque bueno, esto que digo yo, bueno, dentro de poco va a llegar ya Arturo de Movida en la Cantina, que sé que le gusta mucho el blues y sé que esto a él le mola. Así me escucha. Got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Take a hint from your mama, please. Don't you cry no more. Don't you cry no more. Take a hint from your mama, please. Don't you cry no more. Don't you cry no more. Cause it's soon one morning down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Todo un clásico del rock de los años 60, bueno, en este caso del blues, Cannon Heart, este grupo que, como decía anteriormente, es la típica que pregunta si nadie conoce quién es. Bueno, esto es para dedicárselo a mi amigo Arturo, que espero que dentro de poco vuelva a trabajar allá de las Islas Baleares y empiece a hacer su ya afamado movida en la cantina, que bueno, que tiene tan pocos grabados que se repiten demasiado, pero bueno, esa es otra historia. Vamos a irnos con los Yorks, este un grupo peruano, uno de los pioneros del rock allá en este país hermano como es el Perú, y bueno, ellos llegaron a tener muchísimo éxito porque tuvieron un programa de radio, un programa de televisión que se llama El Show de los York. En este caso vamos a escuchar una canción del año 1968, Abráceme Baby, a ver qué os parece, porque bueno, yo creo que están muy bien estos limeños. Decir que esta versión que acabamos de escuchar es la versión del año 1968, las primeras del año 1966, esta dura un poquito más y es un poquito más, a llamarla más punky, más garajera. Vamos a irnos hablando de punky, pues con los Saicos, que esta es una canción del año 1964 y esos grupos asombrosos que hubo en Perú, con el grupo anterior como los George, que siempre se habla que fueron un anticipo del punk. Bueno, voy a poner esta canción de evolución para que nunca hayan escuchado, yo creo que siguen este programa, ya saben que bueno, siempre le hacemos un guiño a la música hispanoamericana, de rock, lógicamente, y hay un reportaje, se me hace que es de la BBC, hablando de este grupo, que es fascinante. Bueno, parece que sale un poquito de inglés, no es tan malo como el mío, pues yo el inglés más o menos lo entiendo, pero ya sabes que yo, bueno, lo pronuncio muy mal, pero voy a poner esta canción de los Saicos y buscarlo por YouTube, no me acuerdo ahora cómo se llama el reportaje, porque es fascinante lo que está poniendo grandes músicos sobre aquel año 1964, cuando estos tipos, estos chavales, estos de antes, sacan este Demolición. Demoler, demoler, la estación de tren. ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar en las lunas de tren. De volé, de volé. La verdad que vaya tipos los saicos, una auténtica bomba. Bueno, vamos a tranquilizarnos un poquitín con Los Pequeñiques y Cerca de las Estrellas, que yo creo que esta canción fue muy influenciada, bueno, cuando el hombre pisó la luna a finales de los años. Perdonad, como suele tener siempre la garganta tomada, ¿no? No sé qué me pasa, que estoy medio resfriado, el calor frío que pasa en el negocio, pues me afecta a las cuerdas vocales. Bueno, vamos a irnos con Los Pequeñiques y Cerca de las Estrellas, como decía anteriormente. Pues bueno, en aquella época pues estaba muy, muy el tema esto del espacio y todo eso, cuando ya los americanos esto tocaron el suelo de la luna. Vamos a poner esa canción, Cerca de las Estrellas, que la verdad que las he puesto bastantes veces, que me gusta mucho. Al principio del programa iba a ser un programa, bueno, un poquitín raro, porque vamos a variar mucho de música. Vamos a irnos a con Brigitte Bardot. Esa, bueno, ya me saltó una cancioncilla aquí. Más, ya se cortamos. Que si la bruja avería no aparece en Bacanal Musical, esto no es Bacanal Musical. Porque como iba diciendo, Brigitte Bardot, esa mujer fantástica, todo un icono de los años 60, pues que también hizo, bueno, hizo sus discos. Y en este caso se llama Bardot Show, el Brigitte Bardot Show, como se llama, el año 1968, se llama este LP. Van a poner una canción que se llama Contact. A ver qué os parece, porque a mí me parece, vamos, que está muy bien, que es como muy moderna. Y bueno, si veis el vídeo que hay en YouTube, bueno, mucho mejor. Pero lo pongo como presentación de este primer bacanal de esta nueva temporada. ¡Y a la séptima! ¡Ay! Un météorite m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Contact. Contact. Il me faut une transfusion de mercure. Par cette blessure. Contact. Contact. Ôtez-moi ma combinaison spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale. Faut à tout prix rejoindre mon amour dans la galaxie. Como la canción Los Pequeñiques, muy relacionada con el mundo del espacio, ¿no? contacto con otras civilizaciones. Y bueno, tengo que decir que yo estas francesitas, como suelen llamarse, de los años 60, descubrí un programa que se llama Flor de Pasión cuando estaba yo en Madrid, que nunca me lo perdía, y Juan de Pablos tenía debilidad por ellas. Entonces, bueno, vamos a poner a otra, a Sophie Marsat, que solo tiene ese trabajo, solo tiene este single. Voy a poner una canción que se llama, bueno, voy a intentar decirlo en francés, y espero que, vamos, que las risas no sean de estas que se oigan hasta la punta, liquerique. Bueno, pone Honky Pokey porque es una versión. Lo pongo ya mismo. Avant d'avoir fait mon choix, impossible de savoir lequel je préfère. Tous les cartes sont tellement pour me plaire. La concierge qui naguait derrière sa fenêtre rira bien quand elle verra que je n'y vais pas. François de bons yeux, mais François danse le mieux. Les jaquettes dans l'impasse. Je ne voudrais pas qu'il soit fâché contre moi. Si j'en choisis un, je vais en regretter trois. Mais les femmes n'étant pas des pachas, je ne pourrais pas les garder tous à la fois. Alors dans ce cas, j'attends, je reste chez moi. Françoise, bon Dieu. avant d'avoir fait mon choix. Bueno, dirías que la canción es más que divertida, de Sophie Mansart. Como decía, solo tienen este, solamente tiene este single. Bueno, vamos a irnos con Los Bravos, volvemos para España. No nos podemos perder una cancioncilla de Los Bravos de allá de finales del año 1969. Este caso es un single que se ha sacado al mercado por sello, por Columbia. Y bueno, voy a poner, se llama, ha salido bien, Individuality. Ah, vamos para allá. Individuality, some kind of extra personality. You think you're cool, but love me. She's a real light swinger. Some people think she's a fool, can't they see? She's a real hot thing. Individuality and originality, I try hard to find. She's the drama called Brunette, the kind of voice I bet you'll be some man. But if you take this life away from me, estamos ya llegando al final de este bacanal, primero de la séptima temporada, y no que sos pesado con esto, pero estoy un poco emocionado de llevar tanto tiempo con vosotros. Y bueno, vamos a acabar en este caso con un grupo que se llama Los Dixies, y es una pena porque la verdad cuando estoy aquí con todos vosotros me pasa el tiempo completamente volando. A ver si me da tiempo para poner otra cancioncilla más. Y bueno, vamos a recordar quién formaba esta gente, ¿no? Los Dixies, ¿no? Esta banda estaba formada por Javier Araceli Goñi, voz; Antonio Casares, bajo; Juan Tobaruela, guitarra; Francisco González, bajo; Eduardo Luna, batería. Bueno, voy a poner una canción del año 1968 que se llama Black Cat, que yo creo que ya os lo he puesto aquí porque al final estuve mirando un poquitín lo que son el archivo que tengo de con todos los programas, y madre mía, la de grupos que he puesto es realmente alucinante, teniendo en cuenta que tampoco hago tantos programas, hago uno a la semana y en 10 meses, y muchas veces no puedo hacer por una causa u otra. Ya sabéis que aquí en Radio Crash es una radio libre, independiente y amateur. Aquí pagamos para hacer radio la cooperativa radiofónica. Animamos a todo el mundo a que venga a hacer aquí un programa de radio. Sabéis que tenéis, todo el mundo tiene las puertas abiertas, cualquier idea siempre será bienvenida mientras está dentro del marco de la ley. Y pues nada, voy a poner esta canción de Los Dixies, que es Gran Cántabros, Black Cat, del año 1968. Me despido a todos vosotros. A ver si me da tiempo a poner una canción, ¿eh? Si me da tiempo, la pongo. Pues bueno, al final me va a dar tiempo a poner una canción más para terminar este bacanal y cubrir la hora que tengo aquí en esta santa casa, como siempre digo yo, en Radio Crash. Y vamos a cambiar de década y de estilo y de todo. Vamos a poner una canción de Annie Traub, Second Choice, que fue de las primeras que puse en vinilo aquí en Bacanal cuando empecé en el 2012, en enero del 2012. Y bueno, os la voy a poner ya mismo. Ay, la verdad que, a ver, vamos para allá. Os pongo esta canción. Sed buenos, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM y que el próximo miércoles os espero a todos vosotros y cualquier pregunta o comentario lo podéis enviar a bacanalmusical@yahoo.es y siempre os voy a contestar. See you.